Amárrate, alma mía, sujétate a este mármol, Sebastián de su tronco, con cuantas cintas pueda ofrecerte en Venecia la lluvia que te empapa. Amárrate a este palo, alma Ulises, y escucha desde donde la plaza proclama su equilibrio el rugido de bronce que la piedra sostiene.